11:48, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar ofreciéndoles nuevos encuentros de actualidad local en una jornada en la que, pues como decíamos al principio, arrancamos lamentablemente pues de la misma manera que arrancamos el pasado lunes. Durante estos tres días de Semana Santa, lunes, martes y miércoles, cada día hemos abierto la mañana hablándoles de un nuevo fallecimiento vinculado a la residencia Nuestra Señora de los Remedios, o bien en los centros hospitalarios en Villamartín o bien en la propia residencia de ancianos, como ocurría precisamente con ese fallecimiento de una persona en la madrugada de este miércoles 8 de abril, tal y como nos confirmaban fuentes cercanas a la familia de esta persona. Luego, además, también hay que indicar, bueno, pues nuevos datos que nos llegan por parte de familiares y además también, sobre todo, bueno, pues por parte de Serviza, que nos ha comunicado que tiene tres servicios para realizar en nuestra localidad en el día de hoy, lo que nos hace indicar que hay dos nuevos fallecimientos más y que posiblemente pudieran estar vinculados también a la residencia de ancianos, aunque es una información que estamos intentando contrastar y en la que estamos trabajando de cara a las próximas horas. Así que, bueno, ya saben que nosotros aquí a través de la mañana ofrecemos la información de necrológica con las personas, el sepelio de las personas que fallecen, y que desde que se estableció el estado de alerta, esa información no se la estamos dando. No llegan las necrológicas simplemente porque no se permite por la ley de protección de datos. Sí, bueno, pues eso también, bueno, pues sirva como apunte, ¿no? Para indicarlo. Nosotros que vamos a intentar, como decíamos, recabar más información en sucesivas horas. Estamos intentando contactar también con la dirección de la residencia de ancianos, como desde esta mañana y como en los últimos días. Y vamos a intentar recabar también, pues, más información a través de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues día. Eso te iba a decir, difícil, ¿no? Difícil dar los buenos días cuando acabamos de decir que posiblemente pudiera haber dos fallecimientos más, además también vinculado a la residencia de ancianos, algo que todavía no tenemos contrastado, pero que ahí queda esa posibilidad. Y eso, bueno, pues elevaría la cifra de fallecimientos en concreto a 12 personas, ¿no? Si se confirma el dato. Esto imagino que para la alcaldesa de Ubrique pues es una situación desbordante, ¿no? No sé cómo definirla. Pues la verdad es que ni yo, Rocío. Bueno, yo en primer lugar sí quiero mandarle nuestro más profundo pesar a los familiares que han perdido en estos días, ¿no? Al final es todo un conjunto de sufrimiento y de pérdidas personales incuantificables y bueno, reiterar el respaldo, ese ánimo a sus familias y nuestro cariño también desde el ayuntamiento. Y la verdad, Rocío, que ante esta situación, pues nada, esta alcaldesa sigue el mismo ritmo que vosotros. Voy obteniendo la información de lo que algunos familiares me van transmitiendo. Ya incluso se dificulta la línea que teníamos, ¿no?, de acceso a determinados profesionales del SAN, porque como bien sabemos ya hay una instrucción directa del director general del Servicio Andaluz de Salud, en el que insta a todos los trabajadores del SAN a no dar ningún dato, y ningún dato significa no decir ni comunicar nada al exterior. Significa además no hablar de las deficiencias o carencias de equipos que tienen para su protección. Y bueno, esto yo creo que la gestión de esta crisis no se está haciendo desde luego de la mejor manera, donde la información es difícil de acceder a ella y donde soy, como todos sabemos, pues somos defensores, ¿no?, de que la información hay que darla, tratarla en función del organismo que le corresponda, pero lo que no podemos estar es con este ocultismo y estar a ciegas. Y como tú dices, pues a cada hora, pues por llamadas, ¿no?, de que vivimos en un pueblo y nos conocemos un gran número de personas, pues a través de esos familiares directos, las tristes noticias que van llegando, ¿no? Entonces, de nuevo, reiterar esa fuerza que podamos sumar a sus familiares, porque en todo esto, Rocío, tú mismo lo has puesto como ejemplo, la cronológica, encima no se puede hacer un duelo como siempre, ¿no? Estamos preparados, el ciclo natural dice que tenemos que despedir a nuestros padres, es lo normal y lo natural, pero es verdad que hacerlo bajo estas condiciones en las que la despedida no se te permite, entre que los últimos días el contacto apenas existe, y es muy doloroso, todo eso suma mucho más al dolor de los familiares y bueno, y desearles desde el ayuntamiento y como alcaldesa pues mucha fuerza y ánimo, ¿no? No están solos, es verdad

acoja lo que es la medicalización de la residencia, que es lo que se está haciendo en Ubrique, y yo estoy casi convencida que está haciendo un pilotaje en lo que es al menos la provincia. Yo tengo la impresión de que cuando ha llegado a nuestra localidad, pues no estaba esa maquinaria aún rodada, no se tenía a lo mejor planificado el cómo se van a intervenir ante estas situaciones, y esa intervención existe, porque nosotros la intervención, al fin y al cabo, lo que terminábamos concluyendo era la Junta de Andalucía, que era que hubiera un funcionario, trabajador público de las autoridades sanitarias y de política social, que tomaran las decisiones de gestión en cuanto a tomar esas medidas, ¿no?, de atención a los residentes y preventivas en el mejor de los casos. Así que ha llegado esa intervención, a mí me da, el término me da lo mismo, pero ya se encuentra ahí un equipo de profesionales sanitarios, claro, que, como decimos, son los que conocen cómo se tiene que actuar en estas intervenciones y en estos momentos. Y esa es la esperanza, ¿no?, la poquita esperanza que se tiene en el municipio de que, bueno, de que les acompañen también a su profesionalidad, pues que el estado de los residentes pues estén también capacidades físicas importantes, porque estamos viendo, Rocío, que son ya un número considerable de fallecimientos y directos, directos me refiero en la propia residencia o en el hospital, y eso, yo bueno, creo que he dicho todo lo que tenía que decir, lo que además conozco y puedo transmitir, y no cabe, porque también hay que mantener la esperanza para aquellos que han perdido a sus familiares, pues es difícil, pero para el resto que quedan, ¿no?, todavía un número importante, pues esa esperanza de que están en las manos de los profesionales sanitarios, del centro de salud y del área sanitaria, y que estarán dando también lo mejor de sí para que esos cuidados, ¿no?, y esos tratamientos que deben de ir poniendo, pues sean los adecuados a las personas que allí se encuentran. Claro. Bueno, pues ya hemos dado a conocer todo lo que podíamos dar a conocer y lo que sabemos, ¿no?, en torno a esta cuestión. Vamos a cambiar, si te parece, de asunto. Y bueno, vamos a continuar hablando de lo mismo, pero de otro planteamiento, porque vamos a dar a conocer la propuesta que llegaba a través de los grupos municipales en junta de portavoces, del Grupo Municipal Socialista, Popular, Andalucía por Sí y Ciudadanos. Acordaban gestionar la adquisición de una mascarilla para uso higiénico y doméstico para cada habitante de Ubrique. ¿Esto se hacía cómo? Pues a través de las aportaciones proporcionales de los diferentes grupos municipales, que ascenderían una cantidad de 37.000 euros aproximadamente. Es decir, los grupos municipales ceden sus asignaciones, según lo entiendo yo, ¿no?, como grupo municipal, no sé si durante un tiempo concreto, para poder contar con recursos que después utilizarán para la adquisición de mascarillas. Pues así es, Rocío. Mira, esto es algo que el lunes ya en la Junta de Portavoces de primera de esta semana, de este lunes pasado, pues le planteaba a los grupos la idea de poder, tener ese también gesto, ¿no?, y compromiso de los grupos políticos representados en el ayuntamiento, que fuéramos capaces, pues, de mandar ese gesto de implicación, de respaldo a la ciudadanía. Y así lo hacíamos. El lunes, pues, todos los grupos municipales compartíamos la necesidad de aportar, ¿no?, de las asignaciones a los grupos municipales la cuantía suficiente para garantizar una mascarilla por habitante en el municipio. Y claro, teníamos que concretar, porque los acuerdos de la Junta de Portavoces luego hay que gestionar, pues primero encontrar un proveedor que nos pudiera suministrar al menos esas 17.000 mascarillas. Vamos a cerrar un pedido de 20.000 para tener también ahí una flexibilidad de poder tenerlas, porque vamos a necesitar mascarilla a lo largo de muchos meses, y entonces teníamos que gestionar, pues, el proveedor, el periodo de entrega. Estamos en un momento en el que, cuando encuentras a alguien que puede suministrarte, pues se tarda en entregar las mascarillas, en torno a las 2 semanas al menos, y luego pues ya tendríamos que ver el sistema que estableceríamos de entrega, ¿no? Entonces, el lunes dábamos luz verde, el compromiso de los grupos municipales de, a través de las asignaciones a los distintos grupos, poder aportar la cuantía global de este pedido, en torno a los 37.000 euros. Y ya lo que haremos, pues, en detrimento de los meses que van viniendo a lo largo del año, de las asignaciones que nos corresponden a cada grupo municipal, pues, proporcionalmente, ¿no? Iremos aportando, el Grupo Socialista, que es el más numeroso, pues aportará más, porque también recibe más recursos, ¿no? Como va en función del número de concejales que se tienen, pues, segura, pues, en proporción a lo que cada uno recibe, pues aportará también, ¿no?

públicos y por tanto hemos buscado que las mascarillas de que le demos a los briqueños y briqueñas cumplan la normativa europea, eso es lo que te ¿vale? decir. La certificación, la homologación, que sean mascarillas que no, bueno, pues todos sabemos que hay una normativa, ¿no?, que muchas veces se está teniendo ese problema de que se tienen artículos o productos de EPI que no están homologados, y como no hay, pues la gente, como es lógico, con también medidas de seguridad, que no significa que no haya garantías, pero no existe la homologación o la certificación europea. En este caso, las mascarillas que nosotros hemos pedido tienen esa ficha técnica de certificación y homologación a la normativa correspondiente, y además hemos buscado una mascarilla, Rocío, que pudiera, dentro de lo que es quirúrgica, que digamos es la mascarilla menos protectora, porque lo que te hace es proteger al otro, que no al que la lleva puesta, para entendernos, y hemos buscado una mascarilla que soporta 300 lavados. Es decir, que hemos buscado una mascarilla que pueda reutilizarse en función de lo que la gente, el uso que le vaya dando, siempre, como digo, en el ámbito doméstico, bueno, si van a trabajar y no tienen otra, cuando llegue en su momento, pues la tendrán para lo que ellos estimen, pero nosotros estamos hablando y lo vamos a recomendar así, que es para uso doméstico y que soporta esos 300 lavados, por lo que es una mascarilla que va a resistir un periodo importante de tiempo, que también se trata, lo comentaba, ¿no?, de que es que estamos, mascarillas van a seguir haciendo falta a diario. Claro. Si seguimos a través del centro tecnológico, estamos intentando de hacer ese mínimo de cobertura, y gracias a esa aportación, ¿no?, que están haciendo las distintas empresas de piel, los proveedores, como hemos dicho en continuas ocasiones, los diseñadores, la clínica dental de Ildefonso, también supervisado, ¿no?, por el médico de salud Pedro Galeana, en fin, médico de salud laboral, quería decir. Estamos garantizando que todo ese proyecto pues tiene sus medidas de seguridad, pero siempre tenemos que dirigirla al ámbito doméstico y privado, ¿no? Claro. Y cuando, bueno, pues se reparten mascarillas entre la población, como administración, como tú decías, ¿no?, como el Ayuntamiento de Ubrique, pues no se puede quizá entrar en ese marco, ¿no? Y hay que ser rigurosos y estrictos, ¿no?, con lo que se aporta. De hecho, bueno, pues esto también lo sabrá, imagino, que el Ministerio de Sanidad, cuando aporta lo que aporta a los sanitarios, o sea que, y están como están, ¿no? Así es, Rocío, esa es la historia. Aquí entre, bueno, van llegando eso los equipos con cuentagota, es una necesidad mundial, es decir, todos los países están pidiendo estos productos sanitarios, porque es que todos necesitamos de mascarilla, todos necesitamos de guantes, de bata, y claro, estamos en un mercado competitivo y a nivel global, pues bueno, de unas dimensiones que muchas veces se nos puede hasta escapar, y por eso es importante, como tú decías, el que como administración cumplamos las normas obligatorias de que están establecidas para el uso de estas mascarillas, que sean cumpliendo esa homologación y esa certificación de las normas europeas, y encima pues hemos intentado, reitero, ¿no?, buscar que dure en el tiempo, para que una vez que dice una mascarilla, pues ya ves tú lo que supone una mascarilla por persona, ¿no? Parece casi irrisorio, pero bueno, si esa mascarilla soporta los 300 lavados, como estamos diciendo, pues tiene, en función ya de lo que el uso le vaya dando cada persona, pues tiene una duración importante, y bueno, ya cada familia también se organizará. Recordad que la mascarilla es una por persona y por tanto su uso también individualizado, aunque no es para estar pasándose las mascarillas de uno a otro, ¿sabes? Claro. Sí, que lo que no queda claro, que habrá que determinar, imagino que después, será el sistema de entrega, ¿no? Sí, ahí estamos trabajando. Ya en la Junta de Portavoces se han planteado varias propuestas y bueno, y ahora, como ya digo, ya está hecho el pedido, pues ahora nos centraremos en ir concretando ese sistema de reparto para cuando llegue poder ponernos a la tarea, tenerlo todo ya, esa organización hecha y hacerlo sobre la marcha. Ya más adelante pues podremos ya concretar el cómo, ¿vale? Claro, y todo esto, bueno, pues se hace según todos los procesos administrativos que se requieren, ¿no? Y que claro, tienen que ver con un ayuntamiento, ¿no? De pliego de condiciones, sí, los ha tenido que realizar, en fin, trabajo administrativo que también estarán realizando los trabajadores municipales. Así está. Ahora ya intervención tenía a través de la Consejería de Hacienda las instrucciones las instrucciones de información de lo que vamos a hacer. Es verdad que en estos momentos de estado de alarma, todo lo que es la normalidad, los procedimientos, primero porque la mayoría de ellos están suspendidos, pero lo que hay que resaltar que tú para adquirir material de protección puedes acudir directamente a proveedor. Nosotros de todas formas tenemos dos o tres proveedores con su el coste, ¿no? Su precio de venta, que sí, sí, sí, para, bueno, pues justificar la decisión de por qué a uno, ¿no? Siempre buscando el más económico dentro de las mismas condiciones técnicas de la propia mascarilla. Y en esta se ha elevado un poco más el precio unitario de la mascarilla porque permite, como estamos diciendo, los 300 lavados y por tanto, una mayor continuidad. Y ya Intervención pues está en esa tarea también y bueno, están gestionando que luego también al equipo de gobierno es lo que nos toca después de estas decisiones o acuerdos que adoptamos la Junta de Portavoces, pues gestionar, ¿no?, todos esos acuerdos para que lleguen a buen puerto. Y claro, y todas estas acciones que se están emprendiendo a través del Ayuntamiento y mediante Junta de Portavoces con los demás grupos municipales, llegan pensadas también de cara al futuro y a largo plazo, porque las mascarillas, me has comentado que llegarán a finales de mes. Sí, en principio nos van a dar una parte seguramente la última semana de mayo, Rocío, y estamos ahí a ver si pueden ser en torno a las 16.000, porque ya digo, ya vamos a redondear el pedido con las 20.000 unidades y entonces a ver si las 16.000 nos llegan la última semana de mayo, que es lo que estábamos ahí ahora trabajando. ¿Semana de mayo o de abril? La última semana de abril y la primera de mayo sería el resto, ¿vale? Entonces vale. Estamos intentando que la primera entrega, que sería la última semana de abril, pues nos lleguen 16.000 y luego ya las 4.000 restantes pues sea la primera semana de mayo. Y claro, lo que estamos comentando, para que a ver si con esas 16.000, en principio, bueno, pues ya tendremos que concretar la poca población que se nos queda sin cubrir, que entiendo que serían más los menores que otros perfiles, pero bueno, que lo tendremos que concretar, como digo, junto a portavoces y también el sistema de distribución, como estamos insistiendo. Claro. Y algunos que son tremendamente positivos dirán, ¿nos harán falta las mascarillas para finales de abril? Pues quizás sí, ¿no? Pues claro, no. Yo eso lo, mira, me arriesgo a que luego, ojalá me equivocara, ¿eh? Sí, sí, pero sí. No solo para finales de abril, sino para primero, mediados, finales de mayo. Y bueno, me paro ahí porque pues, no soy demasiado atrevida, pero mascarilla sí tenemos que ver los países que se van ya, entre comillas, superando esta crisis sanitaria, esta expansión del coronavirus y la mascarilla es algo que nos permite el ir protegiendo a otros para intentar evitar esos contagios, ¿no? Masivos. Así que eso va a seguir sirviendo durante mucho tiempo. Claro, no solo para evitar que nos contagie, sino también para evitar que nosotros seamos los que contagiemos, eso más asintomático, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues para nuestro día a día, porque aunque esto vaya habiendo una apertura, que se prevé que pueda haber de cara al futuro, pues aunque vaya habiendo una apertura, el uso de esa mascarilla pues quizás va a ser necesario también, ¿no?, en nuestro día a día, cuando salgamos a la calle. Está claro, Rocío, esto no va a haber un venga ya hemos superado, ya podemos volver a... Es una de las grandes incógnitas, tanto para el uso de las mascarillas, que yo creo que nos vamos a familiarizar con la imagen de tener todos mascarillas haciendo actividades ordinarias, incluso en nuestro trabajo, en nuestros mandados, en nuestras compras con la mascarilla, como ya lo estamos viendo, y luego también pues a ver cómo remontamos, ¿no?, toda esta situación de un parón económico importante, de muchas personas que se han quedado en situación de vulnerabilidad, los empleos. Yo cuando digo, muchas veces hablamos de la economía y pensamos en el gran empresario o en el economista o financiero que vive del sistema, y para nosotros la economía es todo lo que supone, que es el sustento de quienes contratan a las personas, que son las empresas, y el trabajo directo a nuestros ciudadanos y ciudadanas, que nos permitan pues eso, mantener a nuestra familia, mantener nuestras obligaciones y poder sobrevivir ante esta situación. Y eso es lo que no sabemos, cómo vamos a quedar de tocado ni cómo vamos a tener que afrontar pues esa reactivación, ¿no?, de este parón, porque hemos tenido recesos económicos de determinados sectores que han tenido sus incidencias indirectas en luego en la generalidad de la economía, pero es que aquí estamos hablando de un parón de actividad completo. Salvo las esenciales, y eso significa que España ha parado durante 2 semanas todas las actividades que no eran de primera necesidad. Y claro, eso es la primera vez que vive este país en esta época reciente, por una situación de estas características, así que ni siquiera somos capaces de conocer con exactitud, añadiría, lo que va a ser este escenario que nos vamos a encontrar dentro de un tiempo. Claro. Y bueno, esto nos hace prever quizás también que Bueno, pues el Ayuntamiento de Ubrique tendrá que realizar en el futuro modificaciones presupuestarias, ¿no? Esto está claro. Se ve venir, ¿no? Está claro, Rocío. Ya es verdad que lo he comentado varias veces en la Junta de Portavoces, ya lo incluíamos ayer en lo que es el propio comunicado. Nosotros, bueno, desde que empezamos el estado de alarma, yo de instrucciones directas a todo el equipo de gobierno, a los concejales y concejalas, para que no asumieran ningún gasto nuevo en sus delegaciones, salvo que ya estuviera comprometido debido a la gestión de estos tres meses primero. Y bueno, así es lo que nosotros estamos conteniendo ahora mismo, lo que es el gasto del ayuntamiento, para tenerlo a los mínimos, para que ya cuando tengamos que ver ese paquete de medidas dirigidas tanto a las familias como al tejido socioeconómico de Ubrique, el ayuntamiento aporte todos los recursos que están en este presupuesto que tenía como, bueno, pues que hemos consumido tres meses, no mal contado, y que tenemos que tener dispuestos para todas esas medidas que tengamos que adoptarnos. Claro. Ahora el objetivo del ayuntamiento no es la prestación de los servicios públicos, por supuesto, la prestación de los servicios, pero me refiero en el ámbito lúdico, en fin, festivo, sí, eso pues queda en un segundo plano. Y ahora este año pues tocará reforzar desde el presupuesto municipal todo lo que esté a nuestro alcance, sabiendo también que vamos a estar a expensas y ya será el momento de ir concretando esas medidas, porque inicialmente dábamos a conocer lo que la ley nos permite hoy día, que eran bien los aplazamientos, ¿no?, de lo que son los tributos municipales, los tributos locales, no ir a recargo, lo que no es proceder a ningún embargo. Es decir, eso es lo que nos ha permitido la ley en este estado de alarma y es lo que se ha comunicado a la ciudadanía, el no cobrar servicios o tasas dirigidas como a la Escuela Municipal de Música, que ahora se cobraba, es a mes vencido y se cobraba el mes de febrero, la gente pensaba que se estaba cobrando en marzo, que no es así, el estado de alarma no será abonado por ningún usuario de ninguna actividad de la Escuela Municipal de Música ni tampoco del Patronato Municipal de Deporte. Y repito, muchas veces, bueno, igual que lo de los veladores, la ocupación de la vía pública, pues también de facto, como no se ha hecho esa ocupación, especialmente por la de los bares, con los veladores, pues no se va a cobrar. Eso es el hecho imponible, no se produce, por lo tanto no hay problema en no cobrarlo y no se va a hacer. Pero siempre añado la coletilla porque es que la maquinaria administrativa y económica, de en este caso del ayuntamiento, puede hacer que sea mucho más rápido emitir el recibo ordinario y que luego la persona sea la que reclame para su devolución, que estamos intentando hacerlo de oficio, pero que puede ocurrir que pase eso, que llegue el recibo o la tasa completa, con lo cual se reclamará por parte del afectado y se le devolverá. Vale, uh-huh. Lo digo también porque muchas veces en esto de cómo hacerlo, pues sí. A veces se puede hacer lo desear y lo ideal, y es lo que yo he estado hablando con la intervención en todos estos días, es que hiciéramos el recibo justo lo que tenemos que hacer hasta el 14 de abril, ¿vale? Pero, claro, puede pasar que no lleguemos a todos los recibos por la complicación que uh-huh. tienen de los procedimientos, del sistema informático que se tiene, en fin, que no son cuestiones tampoco fáciles de atender, pero si no llegamos a eso, pues mire, se informará a la gente que reclame cómo tiene que hacer el periodo que no tienen que abonar y se le devolverá. Claro. ¿Tenemos alguna pregunta? Esto no es cosa de todo, es una entrevista de actualidad, hoy es miércoles, pero bueno, teniendo en cuenta también las circunstancias, ¿no?, en las que nos encontramos, y como sabemos que siempre que le pedimos a la alcaldesa de Ubrique la posibilidad de plantearles preguntas no hay inconveniente, pues si te parece, ¿no? Bueno, por supuesto, claro. Las planteamos. En fin, yo las voy a decir las preguntas tal cual. Dice, ¿qué se sabe de los test? ¿Se van a realizar y cuándo? Pues hay mucha gente también que comparto con ella esa inquietud. Nosotros estamos demandando los test desde el minuto uno en lo que era el primer sitio, ¿no?, o lugar donde aparece el coronavirus, que era la residencia, tanto para los trabajadores como para la propia dirección, como para todos los residentes. Y nosotros seguimos solicitando. El control de los test depende de la administración, tanto del Gobierno del Estado como de la Junta de Andalucía. Entonces, el ayuntamiento, que en principio la Junta de Andalucía y el Gobierno a la vez a la Junta de Andalucía, los ayuntamientos nos tenían que suministrar tanto para los servicios de ayuda a domicilio como de dependencia, como las fuerzas de seguridad, en este caso la policía, nos tenían que suministrar todos esos equipos de protección individuales que los ayuntamientos no hemos tenido que buscar la vida. Yo tengo que decirlo que nosotros hemos estado adquiriendo y comprando esos equipos que deberían de habernos suministrado, pero volvemos a repetir, en el contexto general, la dificultad de poder acceder a estos medios, pues ha hecho que tengamos que tomar decisiones autónomas. Y nosotros, el Ayuntamiento de Ubrique, nos hemos adelantado en alguna decisión que afortunadamente tomamos, como fue lo de la pata de las auxiliares de hogar, que nos permitió luego, posteriormente, fue cuando se estableció como elemento de los equipos de protección, y que habíamos hecho un pedido en 500 unidades, que nos ha permitido aguantar hasta ahora, y que el Centro Tecnológico pues nos aportaba el viernes pasado, tanto para las auxiliares de ayuda a domicilio como de dependencia, pues el resto de batas que necesitábamos para lo que restaba, ¿no?, del estado de alarma. Entonces, lo de los test, los test no lo decide el Ayuntamiento. Si nosotros, incluso cuando en Ubrique teníamos esos primeros casos, le pedíamos en este caso a Epidemiología, que era la que determinaba a quién se le hacía y a quién no, tanto a la gente que se encontraba en aislamiento domiciliario por síntomas, y ellos establecían pues cuándo se le hacían esos test, y es Salud. Ahí es directamente la Junta de Andalucía la que dice a quién, cómo y de qué manera. Así que el Ayuntamiento lo único que hace es lo que hace este ciudadano o ciudadana, que es solicitar que se hagan el mayor número de test, en función también de los riesgos y la peligrosidad que tienen las personas a las que se le vayan a hacer, y por ellas y por otros, ¿no? Yo creo que es lógico que se vaya priorizando en eso. Ahora, ayer teníamos la gran noticia, ¿no?, de que llegaban esos test de detención rápido, pero bueno, todavía estamos esperando. Volvemos a repetir a lo de la información y la transparencia, pues no sabemos en Andalucía ni en la provincia cómo se va a qué se va a destinar esos test, que se supone que incluso la residencia es uno de los centros en los que se va a priorizar la realización de los mismos, pero hasta ahí puedo decir. Sí, porque esa información, reitero, no la conocemos, no la sabemos, y el Ayuntamiento en eso no tiene competencia directa, y me refiero a competencia directa, que vuelvo a repetir, que no es la excusa, es que es la realidad. Yo ya como alcaldesa también hay que decir las cosas claramente. Cada uno tenemos que soportar, ¿no?, lo que nos toca en nuestras decisiones. A veces uno aguanta hasta lo que son decisiones ajenas, pero lo que no, tengo que decir muy claro, que los test no dependen del Ayuntamiento de Ubrique. Es más, mira, tenemos incluso un municipio, ya por compartir alguna experiencia, porque estamos todos los ayuntamientos en contacto continuamente para aprender unos de otros, para intentar, y el municipio de Arco, el alcalde estaba tramitando la adquisición de un número de test para su ciudad, para Arco de la Frontera, y tuvo una instrucción directa de Salud de la Junta de Andalucía diciéndole que no podía hacer esa adquisición. Claro. Así que hasta ese punto. Claro, claro. Sí, bueno, o cuando un ayuntamiento intenta tomar determinadas medidas en beneficio de su ciudadano y le dice el gobierno que el estado de alarma, te dice que tú ahora no tienes el mando, que lo tienen ellos. Hombre, como cuando queríamos cerrar todos los pueblos, Rocío, que tú crees que yo lo planteé a la Guardia Civil y a la policía, pero claro, vino el Ministerio del Interior y dijo que no podíamos tomar esas decisiones de cerrar nuestros pueblos, ¿no?, a la comunicación y el acceso, porque son decisiones de terceros. Y bueno, y siempre moviéndonos, en este caso, vuelvo a repetir, es que el estado de alarma los ayuntamientos nos ha dejado al margen de esas decisiones, pero nos han dejado en el centro de donde es la única administración cercana donde el ciudadano puede acudir, y entonces estamos en una situación muy complicada, que vuelvo a repetir, que a mí no me pesa en absoluto, pero sí me pesa la frustración de no poder atender, de no poder tomar decisiones autónomas, y bueno, y eso es una impotencia absoluta que se suma a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Claro. Bueno, y luego otra consulta, esto más que una pregunta, es una sugerencia, yo la voy a leer tal cual, dice, dice Riete, decirle que ella no tiene culpa, pero que por qué no convoca a todo el pueblo a la residencia allí a una hora, que vamos todo el pueblo, que se escucha toda España, dice como el alcalde de Alcalá. Pero yo sigo, mira, he estado en contacto, como decía, bueno, le agradezco su sugerencia, si sirviera para algo, pues me lo pensaría. Pudiera servir para saltarnos todas las normas a las que estamos diciendo. Exactamente, que estaba pensando. Porque eso de juntarnos todos, incluso hasta los concejales, que no hemos tenido pleno, porque el salón de pleno no permitía que estuviera a los 17, aunque ya hay una regulación administrativa que nos pudieran, con una representación mínima de cada grupo, para disminuir el número de concejales y poder celebrar las elecciones plenarias, que habrá que hacerlo en el momento en que tengamos ya decisiones para aprobar en los plenos, pero nosotros no podemos convocar masivamente a nadie. pero es más, es que incluso no crea tampoco ella o él que no hemos pensado de ir, pero ir a un sitio donde tú no tienes derecho a la entrada, porque es un sitio privado, donde, hombre, yo no creo que no a lo mejor no hubieran atendido, pero bueno, lo que único que puede producir es que los cuerpos de seguridad actúen. Es que la alcaldesa no puede saltarse el estado de alarma en ningún sentido, ni como ayuntamiento ni como ciudadana, y estoy sometida a esas normas, y a mí, pues bueno, la acción de los cuerpos de seguridad, como cualquier otro vecino de esta localidad, pues se pone en esa situación. Y luego, repito, Alcalá del Valle es una situación muy diferente. Yo espero que en algún momento la gente que insiste con el Alcalá entienda la diferencia tan importante que existe. El alcalde de Alcalá del Valle era una residencia municipal. Es decir, es como si nuestra escuela de música, vamos a ponerlo lo mejor así, si hubiera estado abierta y se hubiera producido un foco en el interior de la escuela de música siendo una residencia, que no sé cómo explicarlo. Sí, titularidad municipal, las personas son contratadas por el ayuntamiento y la gestión y la dirección la tiene el ayuntamiento. En esto, en Ubrique, no tiene nada que ver. La residencia tiene una gestión privada, tiene una congregación de hermanas que son las que gestionan esta residencia. Vuelvo a repetir, de una gestión privada, una residencia en la que el ayuntamiento nunca ha podido decidir quién duerme allí o quién no, es decir, quién es residente o quién no, no establece las normas, es decir, que esto para que todos sean conocedores de la situación real, que la residencia ni siquiera en situación de normalidad el ayuntamiento tiene medio de gestionar, ¿no?, lo que son las propias plazas de la residencia que tiene. No sé si esto sirve o no, y sigo insistiendo. Entonces, el alcalde, por supuesto que podía estar en la residencia, si es que él es el titular de la residencia. Claro. Es el dueño, a ver si así se me entiende, ya, de la residencia. Y él estuvo yendo, estuvo allí porque cuando los trabajadores comenzaron a dar positivo y de baja, pues él estuvo reforzando las tareas de cuidado. Cuidados que, repito, que todo el mundo se levanta y se arremanga y se pone, pero que tienen que ser cuidados profesionales, ¿eh? Otra cosa es que una situación de desesperación como la de los EPI, pues hombre, alguien que no sea profesional, mejor que haya alguien que no haya nadie, ¿no? Es lógico. Y luego, pues, el alcalde, lo que estuvo allí atendiendo a los mayores con su equipo de gobierno hasta donde pudo, solicitando de una manera tremenda a la Junta de Andalucía para que les ayudara. Y esa fue la situación, y esa fue la situación, mira, perdona, Rocío, sí, que no. Llamar porque entonces fue él estaba pidiendo auxilio a la Junta de Andalucía para que le ayudara a gestionar la residencia. Y cuando la Junta de Andalucía, que llegó a los dos o tres días aproximadamente después de la confirmación ya de la extensión de este coronavirus, pues decidió el traslado de los residentes, como todos sabemos, a otros centros residenciales. Entonces, es que ese momento ya Ubrique lo ha superado. La residencia, muy bien, ábrele. La residencia ya, de Ubrique ha superado ese paso, porque fueron los primeros días cuando, en este caso, las hermanas se quedaban sin personal porque había gente que ya tenía de la plantilla sintomatología, aguantó todos los trabajadores que estaban allí para estar atendiendo a los residentes, que hay que agradecerle esa labor tan importante, y ya vino el respaldo o refuerzo exactamente a través de la fundación. Se completó mínimamente la plantilla que se tenía inicialmente, que entendemos que tenía que ser un refuerzo superior, luego ha venido la Junta y está Salud allí. Es decir, que ya lo que se propone por parte de Comarcala del Valle no tiene. Es que nosotros ya estamos en un nivel distinto, y reitero, es que la residencia no es municipal. La residencia es una residencia privada en el que el acceso del ayuntamiento es como si voy a un domicilio privado, vamos, igualmente. Claro. Bueno, yo creo de tal manera también que este tipo de comentarios, de preguntas, pues surgen ante la situación que estamos, ¿no? Como no hay. Desesperación, Rocío, exacto. ¿Qué es eso? Desesperación, el hecho de que no haya una información fluida y constante y clara de la situación, pues también hace que cuando damos las opiniones, pues a veces nos dejemos llevar por esa frustración, ¿no? Pues a la historia, porque al final lo que se queda con el mensaje es que no pasa nada. Gracias. Ya está, un momento. Sí, no te preocupes. Gracias, gracias. Entendemos sí. que estás en tu residencia. Los papeles, porque todo lo tenemos muy bien digitalizado, pero todavía hay firmas que tienen que ser a mano, como es lógico. Bueno, pues lo que comentábamos, Rocío, que lo que manifiestas, eso es lo que tú decías, ¿no? La falta de información y también la frustración, porque dice uno, pues vamos allí, pero bueno, vamos allí, ¿hacemos qué? Porque nos saltamos todas las normas del estado de alarma si conseguimos algo, pero vamos allí, ¿qué hacemos? Si allí ya está ese equipo de profesionales sanitarios y estarán salvando la situación como puedan y entiendan. Yo es lo que me dicen desde la Junta de Andalucía y así lo transmito, ¿sabes? Entonces, ya lo demás es manifestar y compartir, ¿no?, este estado de desesperación casi si cabe. Claro. Y una última cuestión también que nos llega por parte de otro oyente. Dice que, ¿qué piensa la alcaldesa de que el lunes empiecen a trabajar algunas empresas de Ubrique? Sí que es cierto que, bueno, aunque no nadie nos ha dicho qué empresa va a empezar a trabajar, pero sí que hay trabajadores que han manifestado que les han llamado para, la posibilidad de que se puedan incorporar al trabajo la próxima semana, cuando ya termina lo que es el estado de alerta para, bueno, pues los servicios esenciales, tan solo, y puede, por tanto, reactivarse nuevamente el sector de la industria, ¿no? Y, bueno, pues en este caso es lícito que comiencen a trabajar el sector de la piel también. Y, bueno, pues aquí, nada, medidas de seguridad, lo que establece la normativa, avisar a la policía local en el caso de que no se cumplan, en fin, esto es lo que imagino que pues se... Sí. Hombre, Rocío, yo como alcaldesa y mayor garantía, entre comillas, tranquilidad, la de la familia ubriqueña, la propia, que no hubiera inicio de actividad. Es decir, si yo pudiera decidir, pues la salud es lo primero, sigamos, pero luego está la otra parte. Es decir, yo soy alcaldesa, represento al Ayuntamiento de Ubrique, no soy una descerebrada y una persona que reflexiona y analiza todo lo que está a nuestro alcance junto al equipo de gobierno, y es verdad que lo que comentábamos antes. Hay que pensar lo de que abran de nuevo las empresas, hay que pensar que si no abren, de qué van a vivir esas familias que tienen la oportunidad de trabajar también, ¿no? Exacto. Es decir, que esto tiene todo una consecuencia. Es cierto que, teniendo la opinión propia, ¿no?, de lo que es la reincorporación y apertura de las empresas, yo sí es cierto que tengo que hacer un manifestar en ese sentido, que yo creo, y no creo que me equivoque, que los empresarios, ¿no?, y las fábricas de Ubrique, si inicialmente era muy convulso porque estábamos con esas medidas de seguridad, manteníamos el mismo número de trabajadores, el acceso, ¿no?, a todos esos medios de mascarillas y demás, había unas normas mínimas que decían cumplir todo en función de su servicio de prevención de riesgos laborales, pero fue muy convulso, Rocío. Fue el domingo, el estado de alarma, y la empresa seguía el lunes con un marco totalmente diferente, teniendo que adoptar decisiones sobre la marcha. ¿Qué ocurre? Que, hombre, el lunes yo entiendo que la incorporación pues será de una manera pausada, será de una manera organizada. Entiendo que empezarán con un número de trabajadores que irán incrementando en función del paso de los días, donde las medidas de seguridad, seguro que en estos días que restan hasta el lunes, estarán tomándola y adoptándola. Y entonces yo, como se pueden abrir, y como además el gobierno incluso invita a la economía que intente de funcionar para no esa paralización y, por tanto, también el riesgo de esos puestos de trabajo, y yo espero y estaremos muy pendientes de que lo van a hacer en las condiciones que se establecen de seguridad para los trabajadores. Ahora, lo que tú bien has dicho, cada trabajador y trabajadora, cuando llegue el lunes, ya conoce también mínimamente lo que son esas medidas de seguridad, y si entienden que no se tienen a su alcance, pues yo no me lo pensaría y no entraría a trabajar, lo pondría en conocimiento de la representación sindical o de la propia inspección de trabajo, y allí siempre es que si hago eso luego no me van a contratar. Bueno, pero a veces la responsabilidad propia, ¿no?, de las personas la tenemos que ejercer, porque si no, esto de no hacer lo que tú tienes que hacer y pedirle al otro que lo haga por ti, pues nunca podemos garantizar, ¿no?, de que los otros pues tengan o tomen esas decisiones que a uno le toque corresponde, y yo creo que no va a ser caso, pero bueno, que para que se sepa todas las posibles, ¿no?, opciones o circunstancias que pudieran verse en el lunes. Claro, yo decía la policía local también, porque bueno, quizás es más relativamente cercano, más sencillo, y la policía sí que estuvo realizando control, ¿no?, sí, cuando estaba la de inspección en este caso. Sí, sí, y la Guardia Civil, vamos, en eso van a seguir nosotros quisimos en los primeros días, lo dije varias veces, tal y como personas me comunicaban que tenían cierta preocupación en el estado en el que estaban trabajando, nosotros se lo comunicábamos a la policía sin dar nombre ni apellido, es decir, para garantizar exactamente la confidencialidad de la persona que no quería denunciar por las consecuencias posibles y tal. Entonces nosotros asegurábamos ese anonimato, ¿vale? Y la policía y la Guardia Civil pues acudían a los centros que también el ayuntamiento le hacíamos llegar de preocupación y hacían sus inspecciones. Y la mayoría de las inspecciones pues fueron con carácter general de que se cumplían las medidas mínimas de seguridad. También lo decíamos a través de la representación sindical para que uno no tenga que poner su nombre y apellido sobre la mesa si es lo que se quería evitar. En fin, ¿qué medidas hay para que con una relativa comodidad de un mensaje o de una llamada a la jefatura o al cuartel de la Guardia Civil, pues se van a hacer esas inspecciones para que comprobar qué se está haciendo? Porque además les toca garantizar este estado de alarma y también las medidas que las empresas tienen que adoptar, ¿no? Claro. Bueno, pues estas eran las preguntas que habían llegado también por parte de nuestros oyentes y que queríamos trasladarle igualmente a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en el tiempo de hoy, en este encuentro de actualidad que hemos mantenido. Una cuestión, Rocío, hablando, porque sí lo hemos sufrido mucho también estos primeros días, y ya que estamos hablando con esta claridad y transparencia, yo creo que también hay que recordar que ha habido mucha gente, y hay algunos de ellos que ya he podido... pues el interés, ¿no?, de saber quiénes eran, personas que no son de Ubrique, digamos, que llevan en Ubrique poco tiempo y trabajando en la piel también muy poquito, y son los que daban esa alarma al exterior sobre las empresas, transmitiendo una imagen del empresariado que hoy día no es tal cual se dice, si Ubrique se ha transformado también su tejido y empresarial y son personas responsables y coherentes, que la mayoría, siempre, como digo, hay de todo y la excepción es donde hay que hacer el hincapié y a quien hay que recriminar porque no se puede generalizar. Y eso yo creo que Ubrique no lo merece ni por los trabajadores y artesanos que le dan nombre a Ubrique, ni por las empresas que al final arriesgan también una apuesta, ¿no?, de negocio para poder generar trabajo y generar, como lógico, sus ganancias, ¿no? Y no le hace favor a Ubrique el generalizar y meter a todos los empresarios y a todas las empresas con una imagen negativa porque que se acuse a quien no lo haga bien, ¿no? Es que se acuse con nombres y apellidos. Y luego la otra parte... Claro, veíamos denuncias en la provincia de partidos políticos que tuve la ocasión de hablar con la persona que hizo esa noticia, esa nota de prensa, que era de Adelante Cádiz, de Adelante Cádiz, no recuerdo más, un diputado de Puerto Real, y lo llamé personalmente para que me contara realmente la preocupación que tenía. Y me fue muy triste que era alguien que decía que le habían mandado vídeos, y le digo, pero bueno, ¿y tú los vídeos los has puesto en conocimiento de la inspección de trabajo para saber, tienes identificar a la empresa para saber quién es? Y todo era que no, Rocío. Entonces, esto de querer ser el salvador de la gente, de Ubrique, de los que no nos podemos defender por nuestras manos o nuestros medios, vengan de defensores, gente también de otros pueblos vecinos que decían que la situación de nuestra localidad, pues las habría, pero se denuncian. Yo soy una defensora del que no cumpla con ese todo lo que merezca, pero al que cumpla no se puede meter en el saco de todo. Nos pasa cuando nos generalizan en el ámbito político, ¿no? Y termino diciendo que se ha arriesgado mucho porque se han hecho denuncias en la provincia nombrando marcas, y las marcas, como sabemos, tienen su sistema de seguimiento. Y hay marcas muy concretas en las que las han mencionado. Y claro, esas marcas me imagino que estarán valorando si estaban en medio asesinando, ¿no?, o medio poniendo en riesgo la salud de Ubrique, si seguirán produciendo en Ubrique. Esa es una de las dudas que yo todavía tengo cuando vayamos saliendo poco a poco de todo esto, ¿no? Entonces, yo quisiera en eso hacer otra vez el llamamiento, que yo creo que hay mucha gente, la mayoría que estamos en ello, y como siempre, la noticia, la parte negativa, la aporta muy poca gente, pero tienen un gran eco en todos los sentidos. El amarilleo también en estos días, falto de información, está expuesto a lo que decíamos, a bulos, a noticias falsas, y yo pediría en estos momentos la unidad y la responsabilidad de todos los sectores, porque ahora hay que velar por Ubrique en toda su dimensión. El sostener y que vaya reactivándose la economía significa puestos de trabajo y significa salidas laborales para nuestra gente y significa sustento familiar. Y yo creo que eso las personas razonables y sensatas somos capaces de verlo y el que tenga que denunciar, pues que lo haga con toda la contundencia, pero también con la valentía de decir quién es que no generalicemos, porque el pueblo de Ubrique no es la imagen del pueblo de Ubrique de hace décadas, en la que era otra manera de trabajar, otra manera de entender las cosas, y se ha ido mejorando, no llegando a los máximos, porque siempre nos parecerá poco todo, y yo la primera, pero eso no significa que sigamos dando esa imagen retrograda, que no es la de mi pueblo, ¿eh?, ni la de los empresarios de Ubrique. Y que llega además también de personas que no conocen, ¿no?, la realidad, claro, local. Bueno, pues con todas estas cuestiones nos vamos a quedar agradeciendo a la alcaldesa de Ubrique que nos haya podido atender hoy en la mañana de Radio Ubrique para, bueno, pues conocer toda esta serie de cuestiones en las que se sigue trabajando desde el Ayuntamiento de la población. Isabel Gómez, gracias por estar con nosotros. No vamos a poder volver a contactar en antena, porque sí, a través de redes sociales nosotros seguimos activos prácticamente todos los días de la semana, publicando informaciones que nos puedan ir llegando, ¿no?, en esta situación tan excepcional, pero sí que es verdad que la programación en antena hoy la cortamos y la retomaremos el lunes por aquello de la Semana Santa. Y bueno, pues la seguiremos informando y recogiendo testimonios, en este caso ya, a partir del próximo lunes. Y bueno, así haremos, Rocío, eso. Y quería también mandar un mensaje a todas las hermandades ubriqueñas, especialmente a sus hermanos, a los cofrades, pues mucho ánimo también en estos días, porque sé que también se añade, bueno, pues esa tristeza, ¿no?, de no poder vivir la Semana Santa, de no poder hacer estas acciones de penitencia, y bueno, mandarles a ellos también el ánimo, que es por, todos lo sabemos, que es por un interés general de seguridad de todos, y lo tienen más que asimilado, pero no significa que no nos acordemos en estos días tan especiales para ellos, pues para darle también ánimo y fuerza, y agradecerle también a las hermandades que están, la de nuestro Padre Jesús Nazareno, también participando con nosotros con respecto a este proyecto de mayores y de alimentación a las familias que no pueden salir. Exactamente. Bueno, pues con todas esas palabras nos quedamos. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buena Semana Santa, Rocío, y ya estamos en contacto a partir del lunes cuando queráis. Hasta el próximo. Adiós.